Los hechos noticiosos más importantes necesitan ser analizados y no olvidados. Les invitamos a partir de este instante a escuchar la retransmisión del programa Lo que hay tras cada noticia, emitido esta mañana. Entre telones, lo que hay tras cada noticia acá en la red de emisoras Nuevo Mundo. Para este jueves 27 de enero de 2022 nos acompaña, justamente para conocer lo que hay tras cada noticia, la vicepresidenta de la Central Unitaria de Trabajadores, encargada de la Secretaría de Salud, dirigente de la FENACH Nacional, Karen Palma, a quien le agradecemos la gentileza de recibir este llamado. Queremos saber, Karen, lo que hay tras cada noticia. ¿Cómo está? Buen día, bienvenida. Buen día, muchas gracias por el espacio. Karen, bueno, más de 18.000 nuevos contagios de coronavirus. Centenares de profesionales de la salud contagiados por COVID-19. Gobierno y medios de comunicación de alguna forma señalan que la variante Omicron no es tan letal. ¿En qué escenario nos encontramos, Karen, cuando también el gobierno dice... si me enfermo, yo te cuido? Como que le resta un poco de urgencia al tema, Karen Palma. Sí, bueno, decir que aprovecho el espacio para enviar un saludo a cada trabajador y trabajadora que hoy día está combatiendo la pandemia frente a este abandono que ha realizado el gobierno en medio de una crisis sanitaria que no ha terminado. Si bien estamos viviendo un tránsito entre la entrega de un gobierno hacia otro, hay situaciones que son y que deben ser política de Estado, como es el combate de una pandemia de la magnitud de la que estamos viviendo. Y lo que hoy día se está dando es un abandono de la política sanitaria por parte del gobierno, volver a insistir en esta estrategia de rebaño, en que todos los habitantes de este país, hombres y mujeres, sean contagiados, y eso a costa también de los trabajadores y trabajadoras de la salud. No hemos dado cuenta, hoy día los servicios vuelven a tensarse, la situación del norte del país, tenemos una situación crítica en que miles de trabajadores y trabajadoras están sufriendo la consecuencia. No olvidar de que los que fueron contratados para el proceso de la pandemia para dar atención en salud fueron despedidos por el propio gobierno, y hoy día los que están enfrentando esta situación son los trabajadores y trabajadoras de siempre, y eso ha generado un cuadro de crisis aguda que obviamente hoy día tensa a toda la red hospitalaria, y que no hemos tenido ningún tipo de respuesta. Por lo tanto, el llamado hoy día es claro al ministro París, a decirle que efectivamente su mandato termina el 11 de marzo y que es impresentable que hoy día distintas autoridades de salud estén de vacaciones, estén con permisos a propósito del cambio y no estén dando la cara frente a una situación tan crítica como la que estamos viviendo. Más de 18.000 contagiados, con una proyección de llegar y superar los 40.000. Con el servicio, si bien las camas críticas no están al borde, tenemos los servicios de urgencia colapsados, y la preocupación, porque esto no es solo una crisis sanitaria, sino que también esto conlleva una dificultad económica, una dificultad para cada una de las familias, y en eso el gobierno está haciendo totalmente oídos sordos. Karen, el gobierno varía este plan de trazabilidad. ¿Sirve este nuevo método, esto de si me enfermo, yo te cuido? ¿Es necesario haber hecho estos cambios de trazabilidad respecto a 18.000 o 20.000, o como usted señala, podríamos llegar a los 30.000 o 40.000 contagios diarios? Sí, bueno, nosotros hemos hecho una crítica permanente a lo que fue esta estrategia de rebaño impulsada por el ministro Mañalich. Incluso varias organizaciones levantamos acusación internacional a propósito de cómo se trabajó la pandemia y el riesgo que se puso a los trabajadores y trabajadoras de la salud, y esto es más de lo mismo. Hoy día es pensar en efectivamente privilegiar el mercado por sobre el tema sanitario, el dejar libertad. Hay miles de trabajadores y trabajadoras que hoy día, frente a enfermarse, no saben qué hacer, ya que esto de que yo notifico mis contagios, el tema de la licencia que queda un poco en el aire, obviamente dificulta la vida cotidiana, el quehacer, de miles de familias hoy día. El gobierno, como decía, ha abandonado toda la política para enfrentar la pandemia y hoy día ha dejado total laxitud. Es impresentable que con el nivel de contagio no se hayan retomado los controles sanitarios. Hoy día, cuando se ven los distintos viajes, tanto del extranjero como dentro de nuestro país, no tienen ningún tipo de control. Y en el marco de una pandemia, del control de una pandemia, porque hay que decirlo, la variante Omicron hoy día no marca un término, ya se han visto nuevas variantes, creemos necesario mantener una estrategia de cuidado, de trazabilidad permanente. Uh-huh. Creemos que esta es una más de las irresponsabilidades del gobierno que pone en riesgo la vida de miles de hombres y mujeres que habitan nuestro país. Karen Palma, el presidente electo presentó a su gabinete, ministros, a ministras, acompañarán al mandatario. Nos gustaría su reflexión política respecto a dos designaciones específicas. En trabajo estará Janet Jara y en salud la ministra, que ha sido ya nominada, María Begoña Yarza. ¿Qué impresión le deja a usted, en términos generales, el gabinete del presidente electo Gabriel Boric y en lo específico estas dos designaciones, tanto en trabajo como en salud? Sí, bueno, en general yo creo que uno debe valorar cuestiones inéditas en el gabinete como el que hoy día sean principalmente mujeres las que conduzcan los destinos de nuestro país. Bueno, respecto a la ministra del Trabajo, nosotros esperamos, ella tuvo una experiencia en lo que fue la Subsecretaría de Previsión Social y esperamos que dentro de este tiempo pueda acercarme el programa. Creemos que ha generado todo un proceso de cercanía, además fue dirigente sindical, por lo tanto tenemos las más altas expectativas de lo que va a significar el cambio de mirada en estos 4 años de gobierno respecto al mundo del trabajo. Sin no mencionar que esto además va a estar atravesado por el cambio de la Constitución, creemos que es un tiempo histórico en que un gobierno va a vivir un cambio constitucional, esperamos favorable, y creemos que tenemos hartas expectativas respecto a la conducción que pueda hacer en el Ministerio del Trabajo Janet Jara, por su experiencia y por el conocimiento que tiene de la organización sindical y del mundo del trabajo en general. Ahora, respecto a Begoña Yarza, bueno, yo soy dirigente de una organización que fue bastante crítica de su nombramiento. A propósito de la experiencia que se había tenido respecto a su opinión en materia de concesiones, en materia de la convivencia de lo público y lo privado, y también respecto a el trato y las prácticas con los trabajadores y trabajadoras. Pero hoy día nosotros obviamente respetamos que se haya nominado y esperamos que todas las autoridades de gobierno se rijan por lo que quedó establecido en el programa, porque efectivamente uno puede pensar y creer quizás al tener distintas visiones y opiniones, pero la adhesión que tuvo el gobierno, la adhesión que tuvo en particular el presidente electo, tiene que ver con lo que está plasmado en lo que fue su eje programático, lo que fueron las definiciones, las prioridades y también el dar soluciones reales y cambios de forma, giros en cómo se va a entender con el mundo social y sindical. Así que esperamos que todas las autoridades y en particular la ministra de Salud tenga esa relación con los trabajadores y trabajadoras y el respeto al programa y a los acuerdos comprometidos. Usted, Karen Palma, nos señala entonces que, en otras palabras, interpretando sus dichos, su palabra, nos dice que ustedes, los trabajadores, le asignan al movimiento social, al movimiento sindical, una importancia mayúscula en el diálogo que deben tener estas ministras, especialmente Trabajo y Salud, con ustedes, con los trabajadores. Debe ser un diálogo permanente. Sí, efectivamente, mira, nosotros tuvimos varios encuentros en distintos espacios con el presidente electo Gabriel Boric, y una de las cosas que llamaba más la atención, no solo a mí, sino que a los trabajadores y trabajadoras, era su compromiso con generar un gobierno que no tuviera transaccionalidad. que no esperara que el movimiento social o coaptara el movimiento social a sindical a propósito de ciertas regalías o de ciertas políticas públicas que los beneficiaran, sino que más bien fuera un gobierno que diera un tránsito, un acompañamiento a escuchar y a respetar la autonomía e independencia de las organizaciones sociales y sindicales. Y en base a ese compromiso es que nosotros creemos que los ministros y ministras definidos hoy día para encabezar las distintas carteras debieran tener ese principio. Hoy día las organizaciones sociales y sindicales, después de lo que fue el estallido social, han marcado un rumbo en este país y creemos totalmente legítimo que mantengan su autonomía, su independencia y puedan plasmar las demandas que hoy día se levantan desde los distintos espacios. Usted, Karen Palma, mencionaba la convención constituyente en algún momento de este diálogo, acá en Entre Telones, en lo que hay tras cada noticia. ¿Ustedes, los trabajadores en general, han presentado iniciativa de norma a la convención, iniciativa de norma constituyente que tenga que ver con el tema de la salud, con el tema de los derechos laborales, de los trabajadores de la salud, etcétera? Sí, bueno, yo también aprovechar de saludar el que se haya logrado las 15.000 adhesiones, la de 15.000 firmas de la moción constitucional, la moción que levantó la Central Unitaria de Trabajadores. Hoy día, en los tiempos en que nuestro país refleja la desigualdad estructural, el mundo del trabajo tiene mucho que decir respecto a eso. Y creemos que nuestra norma, la que se construyó en base a un documento que se redactó para ir a la constituyente, para poner el valor del trabajo al centro de la sociedad, obviamente es un gran triunfo que hoy día cuente con el patrocinio y que le dé totalmente legitimidad para ser discutida al interior de la convención constitucional, y esperamos que, bueno, todo lo que está plasmado ahí pueda ser parte de una nueva constitución política para nuestro país. Y claro, hay más normas, hay más iniciativas, yo creo que es importante hacer el llamado, seguir haciendo el llamado. En salud tenemos varias, tenemos desde los usuarios, tenemos desde distintas organizaciones, en particular FENAN Nacional tiene también una iniciativa por el derecho a la salud y derechos sociales, que invito a que puedan patrocinar, pero creo que hay que difundir este tipo de instancia, entendiendo que todos los habitantes de nuestro país, los ciudadanos y ciudadanas, sean propios, se apropien de lo que es el cambio constitucional y puedan plasmar ahí sus intereses particulares. No olvidar que cada uno tiene el derecho a patrocinar 7 iniciativas, y eso abre una gran un gran espectro de distintas materias que hemos levantado desde las organizaciones y demandas muy sentidas de los pueblos de Chile. Karen Palma, sabemos que durante estos días se realizó las elecciones en la Confederación Nacional de Trabajadores de la Salud, la FENAT Nacional, de la cual usted es su dirigente nacional. Me gustaría conocer cuáles fueron los resultados, qué ha convocado, a cuánto mundo ha convocado estas elecciones, Karen Palma. Sí, bueno, FENAT Nacional es la organización que representa a trabajadores y trabajadoras de la salud hospitalario y de los servicios de salud y los consultorios centralizados. Hoy día nosotros tenemos afiliados 20.000 trabajadores, de los cuales cerca de 8.000 participaron del proceso eleccionario, el último proceso eleccionario que se llevó a cabo el 17, 18 y 19, y ayer concluimos con la conformación del directorio. Y bueno, aprovechar de agradecer, porque en esta oportunidad me toca conducir la organización desde el cargo de presidencia. Creemos que va a ser un tiempo lleno de grandes desafíos y esperamos que al calor de los días, de los meses, podamos seguir construyendo una organización más unida, más fuerte, para defender los intereses de los trabajadores y trabajadoras de la salud. Bueno, saludarle entonces desde Nuevo Mundo, Karen Palma, la flamante presidenta de la Confederación Nacional de Trabajadores, Trabajadora de la Salud, de la FENAN Nacional. Desearle éxito en esta gestión. Nos gustaría conocer al mismo tiempo, Karen, cuáles son esos desafíos que se vienen para adelante para usted en su calidad de presidenta electa, flamante presidenta, y también para el directorio. Específicamente las tareas que se vienen, bueno, tenemos la pandemia, tenemos un nuevo gobierno, tal vez diálogo con estas autoridades. Nos gustaría, a ver si nos puede anticipar un poquito de las materias. Sí, bueno, principalmente ayer definimos por la crítica situación que están viviendo nuestros compañeros y compañeras en los distintos hospitales, realizar una ofensiva y exigir al ministro París como primera medida una reunión que permita dar cuenta de lo que está viviendo el país y los trabajadores y trabajadoras de la salud. Es impresentable que hoy día nadie se quiera hacer cargo de lo que está pasando y que efectivamente todavía no podamos contar con nuevas autoridades y que vivamos este tránsito un poco en el vacío. Así que como primeras gestiones que hemos definido, interpelar al ministro París para que pueda escucharnos y pueda hacerse cargo de este minuto crítico de la pandemia. Y respecto al tema de los desafíos, efectivamente creemos que hay tres grandes desafíos. Nuestro eslogan y nuestra campaña decía FENAN Nacional para todas las regiones. Creemos que desde el punto de vista de la organización debemos construir una organización que represente y que entregue ese protagonismo a miles de trabajadores y trabajadoras que a veces se ven medio olvidados a propósito de trabajar en localidades extremas o de estar en ciudades apartadas. Creemos que ese es un gran desafío, pero también en este periodo nos va a tocar vivir dos momentos históricos. Uno es la instalación del gobierno, que además fija como prioridad el tema de la salud y tiene una serie de compromisos con los trabajadores y trabajadoras que creemos que debemos empujar y generar y acompañar esta transformación que va a vivir nuestra carrera funcionaria, la calidad de vida de cada uno de los trabajadores y trabajadoras, y creemos que en eso el directorio en su conjunto tiene un gran desafío. Y lo segundo, precisamente lo hablaba anteriormente, es el cambio constitucional. Tenemos que levantar el tema del derecho a la salud como una de nuestras demandas simbólicas, históricas desde las organizaciones de trabajadores y trabajadoras, y también obviamente las demandas sociales, y vivir este proceso con la intensidad que se requiere. Y la intensidad tiene que ver con que cada uno de nosotros y nosotras se apropie de este momento histórico y sea capaz de acunarlo, ya que ha sido fruto precisamente de la movilización social de la que muchos de nosotros y nosotras fuimos parte. Así que simplemente saludar y agradecer la confianza de cada uno de los trabajadores y trabajadoras y esperar estar a la altura de poder cumplir con todos los desafíos de este tiempo. La presidenta de la Confederación Nacional de Trabajadores de la Salud, de la FENAT Nacional, vicepresidenta de la CUT, encargada de Secretaría de Salud, dirigente nacional, ya lo señalamos, Karen Palma, acá en Entre Telones, lo que hay tras cada noticia. Karen, bueno, muchas gracias por conversar esta mañana con nuestros auditores, mostrarnos lo que hay tras cada noticia, y por supuesto, a usted y a los trabajadores de la salud, un gran abrazo, felicitarla, por cierto, con la designación, con el trabajo que se viene para adelante en su calidad de presidenta de la FENAT Nacional. Muchas gracias, Karen, buen día. Muchas gracias. Y cerramos este capítulo, jornada de día jueves 27 de enero 2022. Entre telones, lo que hay tras cada noticia. Fue la repetición del programa Lo que hay tras cada noticia, realizado esta mañana en Nuevo Mundo. Solo la verdad.